Martina Force es la magistrada. Carlos, hablaba antes de fuera del micrófono el tema de la vaca, ¿no? La anécdota de la vaca. Sí, el cuento, el famoso cuento de la vaca. Porque acá lo explicaba bien el fiscal, dice, está bien, dice que van a bajar 400, pero los aumentos son de 300 a 2.000. El cuento de la vaca rápidamente es el cuento de un señor feudal que tiene una suerte de sublevación de la población que se queja por insuficiencias habitacionales, es decir, la gente vive así nada, muy mal y demás, y la medida que toma es ordenar que a partir de ese día la vaca tiene que dormir bajo techo, es decir, dentro de la casa. Con la familia. Con la familia. Entonces se genera un gran lío, la gente protesta muchísimo más. Primero sus asesores le dicen, se volvió loco, metan la vaca dentro de la casa. Bueno, grandes protestas, etcétera, etcétera, se vuelve a reunir el señor feudal con sus colaboradores y dice, la gente no aguanta más, están furiosos, entonces saque la vaca. Con lo cual la gente dijo, ahora hay más espacio, qué bien que estamos, cuánto mejoramos. Guarda con quedarnos con que el 400% es poquito, porque sería el cuento de la vaca. Es decir, aumenta 1.800, baja 400, qué bueno que son esta gente, cómo van, qué sensible. Y lo vinculo con lo que hoy dijo el jefe de gabinete. Déjamelo citar. Sí. Lo que estamos haciendo es tratar de salir juntos de una situación complicada. Todo el tiempo estamos tratando de ayudar a los que menos tienen. ¿De dónde sacas? Te juro, lo dijo hoy. Pero también dijo otra cosa que vienen repitiendo, insistiendo y como siempre construyendo sentido común, gracias a que a Mañeto le dan los premios que le dan y entonces instalan determinadas cosas. Otra vez, lo voy a citar textual. Al país lo recibimos casi quebrado y estamos tratando de evitar una crisis estructural. Los números de la economía de diciembre, en cualquier otro contexto, estaríamos en una situación parecida al 2001 o a 1989, con lo cual todos los costos que se están viviendo hay que confrontarlos con lo que sería si el país hubiera terminado de quebrarse. Es decir, no tienen más remedio porque recibieron... Esto o el abismo. Esto o el abismo. Entonces, digo, vamos a buscar datos. Esto y el abismo mientras cavan, ¿no? Una pala excavadora. La inflación de 1989 en diciembre anualizada era 4.923%. La inflación en el 2015, en diciembre anualizada, estaba en el 25%, porque el año pasado hubo una importante desaceleración. El desempleo en el 2002 estaba en el 19 y pico, 20%. En el 2015, datos del tercer trimestre, 5,9. El subempleo en el 2003, 16,6. En el 2015, 8,6. La deuda pública respecto al PBI en el 2002, 166,4%, en el 2015, 41,8%. La deuda pública total aquí, sin importar moneda, acreedores. La deuda pública externa respecto al PBI en el 2002, 95,3%, en el 2015, 12%. Los intereses de la deuda respecto a los recursos tributarios, porque es un dato fundamental, es decir, cuánto hay que destinar de los recursos a pagar deuda. El 22,4 en el 2001, el 6,8 en el 2015. Intereses más capital de la deuda respecto de los recursos tributarios, 90,4 en el 2001, 33,7 en el 2015. Mora del sector privado en el sistema financiero, en el 2001 18,3, en el 2015 en diciembre 1,7. Participación de préstamos en dólares en el sistema financiero, en diciembre del 2001, 73% era en dólares, 4,8 en el 2015. Y puedo seguir, pero creo que es suficiente. Es decir, ¿de qué están hablando? Claramente no en el 2001. El otro día, pero, 2015 no es el 2001. Pero ¿y dónde está el país quebrado? ¿Cuál es el indicador del país quebrado? No. Insisten, lo están... Lo instalan y lo repiten y quieren con eso justificar todo lo que están haciendo. Quiero decir... Lo crean artificialmente. Claro. Grecia aprobó antes de ayer su onceavo ajuste. Van 11 veces que aplican medidas de ajuste y siempre terminan en la necesidad de un nuevo ajuste, porque el ajuste produce achicamiento de los ingresos fiscales, etcétera, etcétera, y entonces hay que volver a seguir ajustando. España, ayer se armó un escándalo en España, no sé si lo vieron, porque Rajoy le mandó una carta, si quieren se la leo, es muy interesante. Rajoy está interino, digamos, es un gobierno, como lo llaman, prestado, de transición, no sé cómo diablo lo llama, porque no pudieron formar gobierno y ahora en provisional. Provisional, en un par de semanas hay nuevas elecciones. Sin embargo, le manda una carta que trasciende a el no sé qué cargo, el director del Banco Central Europeo o alguno de esos organismos de la Comunidad Europea, en la que le promete, si gana, más ajustes. Más ajustes todavía. Más ajustes en España. Sí, le dice claramente, después de las elecciones, si logramos formar gobierno, y le pide que no le apliquen una multa que la Comunidad Europea le aplica a los países que no cumplen con los objetivos de ajuste fiscal. España, a pesar de todos los ajustes, no pudo achicar el déficit fiscal por esta misma razón. Y entonces le corresponde una multa, lo cual le agravaría el déficit fiscal. Entonces Rajoy le dice, no me cobre la multa, le prometo que vamos a ajustar más. Bien. Es el mismo cuentito de acá. Yo me río, pero es dramático. No, es dramático. Y sobre todo es dramático si tenemos en cuenta que dentro de poquito va a venir el Fondo Monetario, que vamos a volver a tenerlo en casa, después de unos cuantos años. Como dice Macri, vamos rápidamente a insertarnos en el mundo. Muy breve, estaba leyendo el otro día una nota sobre las sociedades posfácticas. El mundo es posfáctico. Y básicamente la hipótesis lo que dice es que aparece una versión sobre determinado hecho y eso tiene un peso en la sociedad muy concreto. Después aparece, en realidad, el dato fáctico, que contradice la versión. Sí, lo traigo a este caso, ¿no? Marco Peña dice, estamos en el 2001 y nosotros tenemos que tomar estas decisiones. Carlos lee los datos concretos de que eso es, no solamente que no es ni parecido, digamos, ¿no? Pablo, pero más que dato falta, nivel de empleo, deuda... Está bien, pero lo que digo es, la teoría del mundo posfáctico, y se dice que estamos en sociedad posfáctica, es que el peso de la versión... Así es. Sigue siendo, después de la aparición de los datos que la contradicen, sigue siendo más importante que lo demás. Se sigue hablando de la versión. De batalla cultural.